io te dire, perché mi canzio te chiama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré por qué en mi canción se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida perdiendo, que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverá mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Así sabrás por qué mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar.